Vega 97.9. Let's go. All right. Transmitiendo en vivo desde el corazón de New York City. Esta es la imponente Radio 97.9. La Mega. Carretera, la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, en el helicóptero, donde quiera que me escuches. Muchas gracias. Thank you for listening, mi gente de Nueva York, a través de la Mega, toda mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico también a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Y en nuestra aplicación, la música app Worldwide. Bueno, entregando boletos para estar conmigo, ya sabes, el sábado 13 de abril. Comienzo la celebración de cumpleaños en el Kia Center de Orlando con el solazo. Después seguimos para el Prudential Center de Newark, New Jersey. El sábado 27 de abril, la mega mezcla, el concierto. Y terminamos en Miami el sábado 4 de mayo en el Miami Bash Casella Center, antigua American Airlines Arena. Compra los boletos con tiempo en Ticketmaster.com. También tengo boletitos para ver a mi hermano Silvestre Dangón. Tengo boletos para ver al rey del reggaetón, mi hermanito Don Omar, Back to Reggaeton Tour. Comunícate conmigo ya, 1-800-315-9790. Buenas tardes, que siga la música. Perdóname si yo te corto las alas, te retengo en mi vida, atada mi alma. Es mi piel que te quema o te calma. Perdóname si yo te quiero así, entregada a mi ser y mis cuentos de hadas, amándome más que a ti misma. Que no tengo otra forma de amar, otra forma de ver. Esta es mi única verdad. Que tengo tanto miedo de perder, de estar a tu lado y no merecerte. Y siento tanto miedo, tanto miedo, que no puedo dormir, que no puedo creer que estoy enamorado, hipnotizado, y que no es mentira. Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado. Y siento tanto miedo que no puedo dormir, que no puedo creer. Forma de amar para ti ya no tiene sentido. No tengo más para dar que no te lo haya dado ya. ¿Y qué puedo decirte para remediarlo si no tengo otra forma de verlo, otra forma de amarte? Esta es mi única verdad. Tengo tanto miedo de perderte, de estar a tu lado y no merecerte. Y siento tanto miedo, que no puedo dormir, que no puedo creer que estoy enamorado, hipnotizado, y que no es mentira. fuerte y esta noche sin vacilación. Yo no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Si el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también, preparándote para el fin de semana. Gracias por la sintonía. Es un secreto que tan solo quiero compartir, esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Ese grande amor que me hace yo latido a...

escucha lo que te quiero decir. Escucha, mi amor. Si quieres, estoy contigo toda la vida hasta que muera. Si quieres, puedo ayudarte a que me quieras, a que me quieras. Chequeando los saluditos, Sensation. Un saludo muy especial para mi papá. Está de cumpleaños en Barranquitas. Feliz cumpleaños para Papos Transmission. Me imagino que se llama Papo, ¿no? No de apellido Transmissions. Eso tiene que ser el negocio, ¿verdad? Por si acaso. Papos Transmission. Papo, happy birthday, Papo. Felicidades, hermano. Bendiciones. De parte de tu hijo. Espérate, ¿cómo que llama el hijo? Ricardo, ahí está. Richie, Ricardo. Ok, ¿qué más? Alex, un saludito muy especial aquí en sintonía. Todos los días contigo. Un saludito para mi esposo, Erickson, y mi hijo Emil, de parte de La Morenita. Están ahí en la casita. ¿Qué más por aquí? Ponme todos los saluditos en los comentarios. En la última fotito que subí a mi página de IG. Un saludito para Juliana. Juliana dos veces. Juliana, Juliana. Para Sexy Morenita. Esos nombres que se ponen en Instagram, Dios mío. Ayúdame, por favor. Preparándote la próxima megamezcla, comunícate conmigo rápido. 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano, mi hermanito DJ Diego, DJ Luismi, Bonnie Boy, Tiny T.